Amigos, ya nos vamos con nuestro espacio de opinión y entrevista, cuando ya tenemos las 8 de la mañana y 5 minutos, 8 de la mañana y 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Ya nos acompaña aquí en la cabina el maestro Mario Godoy Aguirre, con quien vamos a hablar sobre su libro El Pasillo, obra que ha sido editada por la Casa de la Cultura y que está al servicio de la comunidad. Se trata de una mirada regional a uno de los ritmos más representativos de nuestro Ecuador. Muy buenos días, maestro, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los amigos de Radio Escuchas. Bueno, y vamos a acercarnos a estos cuatro libros se ha editado conjuntamente con la Casa de la Cultura Ecuatoriana sobre El Pasillo. ¿Qué es lo que debemos conocer sobre este ritmo que se ha convertido bandera en el Ecuador? El pasillo es un género musical que une y representa a los ecuatorianos. Pero creo que vale la pena también conocer que el pasillo es un género regional, que no solamente está vigente en el actual Ecuador, si bien es cierto, aquí ha tomado carta de naturalidad, tiene su fuerza, pero también hay pasillos que se escuchan, que se facturan en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica. Y en cuanto a su génesis, pues justamente es un género que nace en la época de las guerras de la independencia, en lo que fue la Gran Colombia o Colombia. ¿Qué ha pasado, maestro? Se sigue sosteniendo esa tesis que hay que recordar que Ecuador, cuando hablamos del origen del pasillo, también fuimos parte de la Gran Colombia. Sí, ese es uno de los errores comunes. Tenemos que recordar que justamente a inicios del siglo XIX... Ecuador, el actual Ecuador, formó parte de lo que se conoció con el nombre de la Gran Colombia, luego de la batalla del Pichincha en 1822 hasta 1830. Entonces, justamente en ese espacio conocido como la Gran Colombia, y más o menos en esa temporalidad, que podríamos hablar de la génesis del pasillo. Ahora, si hablamos de todo este proceso, de toda la historia, que usted nos dice que no solamente debemos tomarlo como parte del Ecuador, sino a nivel de la región, Colombia, y también allá en Perú, donde podemos escuchar también a los pasillos. ¿Qué más trae estos libros de Mario Godoy Aguirre? Bueno, el primer tomo es una compilación de 17 ensayos de diferentes autores. Es una mirada plural de lo que es el pasillo. Son ensayos escritos por musicólogos de Colombia, de Venezuela, de Costa Rica, de Cuba y lógicamente de Ecuador. Entonces, esa visión plural nos permite ver los aspectos tan diferentes, tan variados que tiene este género musical. Y eso nos da pues una riqueza, ya no de quedarnos viendo el ombligo, como decía un amigo, sino más bien saliendo de esos patrioterismos que a veces más bien nos perjudican. Tener una visión en lo posible objetiva, real, regional del pasillo. ¿Qué es lo que más se resalta, por ejemplo, en estas opiniones que nos dan con esta visión plural los autores que usted ha recopilado para poderlos poner en el primer tomo? Quizá una constante es mencionar que el género musical matriz del pasillo es el vals, que ya fue muy popular en Europa e incluso en la Real Audiencia de Quito, allá por fines del siglo XVIII. Entonces, el vals es la génesis, es la gran matriz, es ya en lo musical escrito en compás de 3/4. De este género se deriva, o podríamos decir que el pasillo es una innovación del vals, pero lógicamente con otros ingredientes. Por ejemplo, nosotros le damos pues ese saborcito andino. Hay influencia del yarabí, hay influencia de la idiosincrasia, de la psicología, de la sociología, de la socioeconomía de la región o de cada una de las regiones. Aquí en sus inicios hubo una fuerte influencia en cuanto a los ensambles, la presencia del bandolín, luego del requinto, pero en otras partes, en el Táchira, Venezuela, por ejemplo, el tiple y otros instrumentos, o en Costa Rica, la marimba, en la zona de Guanacaste. que siempre van fusionando instrumentos. Hablábamos de ciertas épocas donde la música solamente tiene quizá una guitarra, pero va pasando el tiempo y los músicos van incorporando paulatinamente nuevos instrumentos de acuerdo a cada una de las zonas. Aquí en Ecuador, pues tenemos por ejemplo, como usted nos dice, el requinto. Así es. Recordemos que allá por los años 50, concretamente ya para 1955, retorna Guillermo Rodríguez con el trío Los Embajadores de México, luego de triunfar de exitosas presentaciones y grabaciones en ese país, con este instrumento que causó revuelo en nuestro medio y rápidamente fue adaptado por otros músicos, y entonces el pasillo se revistió de este instrumento musical. Pero este rato se me ocurre de comentarles que allá por los años, la década de los 20, concretamente desde 1911, las grandes empresas de Estados Unidos como la RCA Victor o la Columbia, e incluso un productor lojano radicado en Guayaquil, Antenor Encalada, desde 1911 comenzaron a producir grabaciones con nuestros artistas. No es 1930 con el nuevo Ecuador, es mucho más antes. Mucho más antes. Claro, 1911. Y hay estas grabaciones que, o a veces nuestros compositores, Francisco Paredes Herrera, Cristóbal Ojeda, Francisco Villacrés Falconi, enviaban sus canciones, sus partituras a New Jersey, a Camden, New Jersey, y ahí grababan, pero con orquestaciones muy buenas, y esos discos eran distribuidos a nivel regional. Hubo un momento en el que el pasillo estaba a la par que el tango, que el bambuco, que eran géneros que se difundían regionalmente, y había gran aceptación. La pregunta sería, ¿y qué pasó con el pasillo? Yo mantengo ahí una hipótesis que sin duda es la falta de imagen, y también que el pasillo, habiendo sido en sus inicios un género musical bailable, perdió esa gógica, perdió esa dinámica y se fue quedando en el pasillo canción, más lento, cantable, con hermosas letras, de acuerdo, pero perdió esa sensualidad que tiene o que tenía el baile del pasillo. ¿Qué pasa, maestro, por ejemplo, si por qué no se dice, por qué no se hay esa expresión de poder contar esta historia que usted nos acaba de mencionar? Porque partimos simplemente de las grabaciones del dúo Ecuador en 1930. Bueno, hay intereses, ¿no? Hay que saber quién escribió esas historias. Entonces hay los monopolios nacionales que han propiciado eso, concretamente Fero Guzmán. Pero ya les digo, si uno se revisa, vamos a ver que la Víctor ya en 1902 produjo discos con los himnos nacionales de varios países, incluido del Ecuador. Entonces, quizá podríamos hablar de 1902, el inicio de la fonografía ecuatoriana. Y está prácticamente comprobado, hemos visto incluso los catálogos. Ya en 1911 se comienzan a producir una cantidad, para mí, muy alta. Imagínense, para esos años, hasta los 1925, por ahí, más de 200 y pico de grabaciones de pasillos y canciones con los géneros de moda de la época. Ahora, la pregunta que yo me he hecho es, ¿pero cómo es eso si la luz eléctrica todavía era mortecina? Muchos poblados ni siquiera tenían luz eléctrica. Pero veo es que los Gran Cacao, en la zona de la costa, en sus haciendas, tenían un tipo de aparatos que funcionaban incluso con una pila. Y ellos, me doy cuenta, que eran los grandes consumidores de estos productos. Los que llegaban, de alguna forma, pues hablamos de 1902, estas grabaciones con el himno nacional, pero ya hubieron ahí temas musicales como... En 1911. Ahí sí comienza con fuerza, hay una fuerte producción. Ya les digo que más o menos para 1925 hay más de 250 grabaciones de canciones con géneros musicales populares del Ecuador, y de esos más de un 60% pasillos, y en ese grupo un alto porcentaje de grabaciones de nuestras bandas militares tocando pasillos, tocando los aires nacionales de la época. Maestro, y eso es en el primer libro, y en el segundo libro, ¿qué tema? Ese es de mi autoría completamente. Ahí sí yo doy una visión muy general del pasillo, especialmente una visión histórica del origen del pasillo, y remato un final con fichas biográficas de compositores de pasillos o intérpretes de pasillos. También ahí se puede, justamente hablo de esto, un capítulo sobre la discografía, en otros aspectos también que topo quizá un poco más contemporáneo, el pasillo rocolero, el por qué, porque a veces he escuchado a veces un sinnúmero de hipótesis o de apreciaciones que no son tan correctas, como afortunadamente yo estoy investigando ya varias décadas, eso me ha ayudado a iluminar este aspecto, o más que nada también conversar o estar en países cercanos al Ecuador y ver realmente qué está pasando, porque es fácil decir la música chichera, rocolera, nos viene del Perú, o no, la corta venas, así se lo ve simplemente despectivamente y simplemente se repite estereotipos, pero no hay tal, son procesos más complejos. Y que no es que la música rocolera surge así por así en los años 70, sino que ya diríamos desde los 50 se van dando los primeros gérmenes. Y es todo un fenómeno que de alguna manera, digamos, estalla en los años 70 con las nuevas tecnologías, con la migración que se da del campo a la ciudad, que es muy alta, con la electrificación del país. Es una nueva estética. ¿Qué parte tiene o qué papel juega ahí la rocola en esa historia? La rocola, claro, y eso les digo, lo curioso es que muchas veces pensamos que las rocolas son en los años 40, 50, pero no, hay unos prototipos de rocolas, y no solo prototipos, sino que se usó el concepto de rocola ya para fines del siglo XIX en Estados Unidos, es decir, se ponía una moneda y funcionaba y sonaba un disco, eran unas pequeñas rocolas de madera. Y les decía que en Ecuador realmente vienen es después de la Segunda Guerra Mundial, pero toman fuerza es en los años 70, fines de los 60, 70. Y ahí hay una, digo yo, quizá en música de lo que yo he estudiado, una cosa muy destacada. Fero Guzmán compró una gran cantidad de rocolas, esta empresa disquera, y distribuyó en lugares estratégicos, en zonas muy pobladas, en Pascuales, en Durán, en cantinitas, en, yo qué sé, en pequeños negocios, picanterías. Y lógicamente los propietarios de esos sitios no podían comprarse una rocola, pero las rocolas eran de Fero Guzmán, pero ellos ponían todo el stock, todos los discos producidos por Fero Guzmán, por Fediscos, Discos Onyx. Entonces ahí sí se entiende cómo es que sonaban. Yo recuerdo que allá por septiembre del año 73 ganó como estrella cristal una paisana mía, vecina, Anita Lucía Proaño. Y mi sorpresa es que creo que a menos de la semana escuchaba el disco por aquí, sonaba por acá, sonaba en Radio Cristal, sonaba en Radio Huancavilca, sonaba en esta rocola en Durán, sonaba por aquí. Yo me quedaba loco, ¿cómo es eso? No entendía. Pero ya los años después, Héctor Jaramillo, por ejemplo, me contó, con el señor Lazo, iban a recoger las ayoras que decían ellos de estas rocolas que eran propiedad de Fero Guzmán. Pero ellos nos imponían la estética, nos imponían las estrellas, nos imponían las canciones. Fero Guzmán tenía 5 emisoras, la cadena azul y blanco. Entonces estamos hablando de, ya no de un asunto artesanal de distribución musical, sino ya industrial, ya era todo un monopolio. Nos imponían la estética, el gusto. Es por eso que sonaban quizás las mismas canciones en las diferentes rocolas del país, porque no era solamente en las grandes ciudades. Así es, entonces eso es, pero en todo caso se va asociando, es largo conversar solo de este tema, pero en todo caso de por medio está la industria cultural, de por medio ahí están los monopolios, hay grandes intereses, pero en todo caso, para terminar quizá este punto de vista sobre la rocola, no solamente es que suenen la rocola, sino que es todo un movimiento, es toda una estética, es una forma de pensar, es todo este grupo de migrantes que llegan a la ciudad con su pensamiento, con su música, quizá más diferente, pero de pronto, por ejemplo, también recuerdo en esa misma época, en los años 60, que digo, entra con gran fuerza el radio transistor. Y de pronto los indígenas, los campesinos, los albañiles, las domésticas, podían comprarse un radio a pilas y podían escuchar, pero en aquella época era muy popular Radio Saracay. Y yo recuerdo en mi ciudad y en algunas partes, en algunas vitrinas de estos grandes almacenes que promocionaban la venta de estos radios transistor, pero ponían ahí el dato, sintoniza Radio Saracay. Y por ejemplo, todos los días, de lunes a viernes, había en la noche el programa La Hora Phillips, que tocaba Luis Alberto San Pedro con su guitarra hawaiana. y de pronto la gente quedaba, ¿y ese sonido qué es? ¿Qué instrumento es ese? Entonces esas estéticas fueron ganando espacio, y la gente ya en la ciudad, esos mismos campesinos, se comenzaron a identificarse, a tratar de diferenciarse, ya no quedarse, por decirle, con el sonido del rondador o lo tradicional, sino ese nuevo sonido. Después también vienen el conjunto Los Gatos, de los hermanos Saltos Espinosa, de la provincia de Bolívar, y así, y otras sonoridades, el órgano con Carlos Regalado, y eso le va dando otro sabor, otra estética, otro pensamiento. O en lo literario hay un cambio muy radical en esos mismos años 60, 70. Imagínense, de los años 20, por ejemplo, se me ocurre este momento mencionarlo, aunque es un vals, Virgen Pura, Criatura Divina, que cantaba el dúo Ecuador, ¿no? Pero, o después, oh tú, mi lirio blanco, o tantos pasillos con esa poética en el que, pues, es un manto blanco, pues, donde el poeta vuela y nos hace ver armiños y nos hace ver cisnes y cosas así por el estilo, con otra estética, con otra poética. Y de pronto vienen unos textos, unos pensamientos más directos, un aire más coloquial en la letra. Eso también es parte de este movimiento, de esta estética rocolera. Aunque a veces también se llega a humillar, no sé, o con adjetivos que no estoy de acuerdo, contra la mujer, culebra venenosa, pesetera, infiel, mala mujer, tonco seco y tantas cosas. Pero esa es parte de la literatura que ha habido, que no es exclusivo del movimiento rocolero ecuatoriano o del pasillo rocolero, porque también hay valses, también hay rancheras, también hay otros boleros, etcétera, que usan estos epítetos contra la mujer. Debe ser parte de la época en aquel entonces, tal vez, maestro. Así es, claro, eso les digo. O sea, Ecuador no está aislado, no es autárquico. Pero lo que quiero decir es que esto de lo rocolero no es tan simple. Están estéticas, están asuntos literarios, socioeconómicos. Claro. Entonces, todo eso influye en lo que dice el compositor. Y más que nada también el aspecto económico. Y compositores que, de alguna manera, se dan cuenta que eso es una mina de oro, producir este tipo de canciones, y componen así, como hacer zapatos en serie, ¿no? Y hablamos de otra cosa, ¿no? Y vamos con el tercer libro. ¿Qué se recopila, maestro? El tercer libro es un gran cancionero que reúne alrededor de textos de 640 pasillos, y tiene una primera parte, un estudio introductorio sobre los textos de los pasillos, más o menos lo que estoy hablando, estos asuntos de la estética, de las letras, de también, por ejemplo, sufro, luego existo, porque también nuestras letras de pasillos muchas veces son muy sufridoras, pero todo eso hay que entender el porqué, o también cuál es la responsabilidad del nuevo compositor, seguir lamiéndonos las heridas, seguir llorando en este valle de lágrimas, o qué, cuál es el siguiente paso. ¿Y el cuarto libro? El cuarto libro es una compilación de partituras, es un anexo de alrededor de unas 144 páginas. Con partituras de pasillos ecuatorianos. Maestro, ¿y hay algún análisis de la nueva temporada? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en este siglo XXI respecto del pasillo? Un poco. Claro, todavía estamos por ver los frutos, por ver las estéticas que pasa. Desde luego que se están dando, hay acercamientos hacia el jazz y otros movimientos que son muy interesantes. Pero yo les digo, a mí me preocupa es el mensaje, como estaba diciendo. Hago un llamado, aprovecho esta oportunidad a los nuevos compositores, a los nuevos literatos, de que seamos conscientes y responsables de que cuando hablamos de arte tenemos una posibilidad de brindar mensajes. Entonces, ¿cuál es el propósito, cuál es la responsabilidad del compositor del siglo XXI? Que sus mensajes sean de optimismo, sean positivos. Porque yo creo que la felicidad no es derecho de una élite, de nada, sino que es la felicidad es un derecho de todos los seres humanos. Y eso debe reflejarse también en nuestro cancionero. Ahora, este libro que ya ha sido presentado o publicado y presentado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿dónde lo podemos encontrar? Justamente están vendiendo aquí en la librería de la Casa de la Cultura. El lanzamiento será el oficial aquí en Quito, porque en la ciudad de Riobamba se realizó el mes pasado, el 12 de junio. En Quito será el próximo día martes 17 de julio a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo. Se presentarán Paco Godoy, el maestro Edgar Palacios, el Ballet Ecuatoriano de Cámara y también el Coro Nacional de la Casa de la Cultura. Todos ellos interpretando pasillos. Bueno, pues ahí tienen la invitación, amigos, amigas. Este 17 de julio a las 19 horas se presentará el libro del pasillo. Imagino que también ustedes ahí podrán adquirir estos 4 libros que le corresponden al maestro Mario Godoy Aguirre, un libro que ha sido publicado aquí, editado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que no hay que perderse. Yo creo que tiene ya el costo del libro, maestro. Sí. Son aproximadamente unas 1,250 páginas. El costo es $50 por los 4 libros. Ahí está. Muchísimas gracias, maestro, por habernos acompañado. A usted, mil gracias. Buenos días.